Proverbios. Lección 11. Vivir por fe. Hola, querido. En este estudio llegamos al fondo, al corazón de las cosas. El comportamiento de una persona sabia es resultado de una vida de comunión permanente con la fuente de la verdadera sabiduría, que es Jesús. Si fuera solamente el resultado del esfuerzo humano, de la autodisciplina o de la fuerza de voluntad, eso sería moralismo, no cristianismo. El moralismo barniza la madera vieja, pero el cristianismo hace todas las cosas de nuevo. El cristianismo trabaja de dentro para afuera, mientras que el moralismo se preocupa únicamente con las exterioridades. Cuando Salomón habla de cómo se conducen las personas sabias, no se refiere únicamente a un mero moralismo, sino a una transformación interior que se traduce finalmente en actitudes correctas y sabias. Actitudes que se ajustan a los eternos principios de la ley de Dios. A propósito, ya dijimos que la ley de Dios es mencionada tanto por Salomón en el libro de Proverbios, cuanto por David, su padre, en el libro de los Salmos. Y ella es mencionada bajo varias nomenclaturas: ley, mandamientos, palabras de Dios, juicios divinos, estatutos divinos, caminos del Señor, senderos, consejos, preceptos de Dios, en fin. Pero todas estas palabras se refieren al Torá como un todo, es decir, a las enseñanzas de Dios en general y no solamente a los 10 mandamientos. Claro que los eternos principios de la ley divina están incluidos dentro de esas enseñanzas. Mira, solo en el capítulo 28 de Proverbios, la ley es mencionada 4 veces. Una de esas ocasiones es en el versículo 9, que voy a leer. Del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Esta advertencia de Salomón es terrible y asustadora. Hasta su oración resulta repugnante. Y no se refiere al que no guarda la ley por desconocerla, sino al que la conoce, pero no le presta atención. La actitud de alguien que conoce lo que Dios espera y no lo hace es terquedad, obstinación y endurecimiento voluntario a la voluntad divina. Una persona sabia jamás se comportaría de una manera semejante. Otra cosa que tenemos que hablar sobre la ley es que para el pueblo de Israel, la ley no consistía apenas en 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. No, era verdad que la redacción de esos principios existía. Había sido escrita por la propia mano de Dios y se guardaban sigilosa y celosamente en el arca del pacto. Pero la ley para los israelitas eran caminos por donde ellos transitaban en la vida diaria. No eran prohibiciones, no eran impedimentos, sino más bien senderos que los conducían a una vida mejor. Es esa vida mejor de los israelitas que despertaba la curiosidad de las naciones vecinas. Por eso, en los tiempos de Salomón venían reyes y reinas de todo el mundo a conocer el secreto de la prosperidad y del éxito de Israel, y ahí se deparaban con la ley de Dios. Es una pena, ¿sabes?, que esos eternos principios para muchos cristianos hoy sean considerados obsoletos y sean considerados que esos principios llegaron al fin en la cruz del Calvario. Como si después de la cruz las personas no necesitaran ser más sabias. Ahora, el argumento que muchos usan para descartar la ley hoy es que los mandamientos en el Antiguo Testamento guiaban al pueblo, pero que en el Nuevo Testamento somos guiados por Cristo. Esta es la segunda parte de este estudio. Quiere decir que en el Antiguo Testamento no existía Cristo. Quiere decir que no era o no fue el propio Dios que sacó a los israelitas de Egipto de la tierra de la esclavitud y los guió a través del desierto hacia la tierra de la libertad. Oh, querido, el problema no estaba ni está con la ley, sino con la propia confusión que los seres humanos creamos. Cuando nos olvidamos del autor de esos eternos principios, y solo nos quedamos con la letra de un código de conducta, ahí dejamos el cristianismo de lado y nos volvemos moralistas. Pero Salomón, en el Antiguo Testamento, declaraba en Proverbios 28:5 lo siguiente: los malvados no entienden nada de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. De acuerdo a esto, ¿por qué los malvados no entienden o no entendían en los tiempos de Salomón lo que era la justicia? ¿Por qué? Porque el centro de la justicia era la ley y los malvados no querían saber nada con la ley. El centro de la justicia es la ley. Porque, querido, ¿qué juez podría administrar hoy día justicia si no hubiese ley? Pero los necios no entienden el valor de la ley porque no buscan al Señor, dice Salomón. Y aquí está la clave: buscar al Señor. La ley es el reflejo del carácter divino. Cualquiera que al mirar a la ley solo ve un código de conducta no entenderá el valor de la ley. Pero el que busca al Señor verá que la vida cristiana es más que cumplir ciertas normas. Es más bien andar con Dios y vivir con Él una experiencia diaria de amor. Cristo es el que nos ayuda a entender y a comprender, a salir de la confusión. Y es tan simple, ¿sabes? La salvación es únicamente fruto de la gracia de Cristo. Nosotros la recibimos por la fe. Pero una vez salvos, aprendemos a andar en los caminos de Dios, que no es otra cosa que guardar sus mandamientos. No hay ninguna confusión. Es fácil de entender, pero únicamente para los que buscan al Señor, dice Salomón. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. El resultado de andar en los caminos de Dios y obedecer sus mandamientos, pues será una vida plena y feliz. Prosperidad en todas las cosas, dice Juan. ¿Quiere decir que a los obedientes siempre les va bien? No, no siempre. Porque vivimos en un mundo salpicado de dolor. Pero por otro lado, nadie puede pensar que el cristianismo es sinónimo de pobreza y necesidad. Es verdad que el reino de Dios, que Dios nos ofreció, está en los cielos. Pero es verdad también que en esta tierra ya podemos usufructuar de las bendiciones de la obediencia. No hay nada de malo en que un hijo de Dios se vuelva rico. Pero el consejo de Salomón con relación a las riquezas es el siguiente. Primero, no te vuelvas rico con el dolor y el sufrimiento de los pobres, prestando dinero a intereses altos, por ejemplo, aprovechándote de las circunstancias adversas al pobre para sacar todo lo que puedas de él. En segundo lugar, puedes hacerte rico, pero por favor ayuda a los necesitados. Esta es una ley eterna. Cuanto más ayudas, más recibes. No la ignores jamás, porque esto te va a ayudar. En Proverbios capítulo 28, versículo 27 dice: el que da al pobre nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo será maldecido. Interesante y dramático. Será maldecido. Esto es terrible. Pero bueno, vamos a un tercer punto con relación a las riquezas. Puedes llegar a ser rico trabajando mucho. Mira lo que dice Proverbios 28, 19. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. Cuarto consejo con relación a las riquezas. No intentes quedarte rico de la noche a la mañana, porque si lo haces, caerás en el terreno de la deshonestidad. Dios dice que el camino del cristiano es como la luz del día que va aumentando poco a poco hasta que llega a la plenitud del día. Pues la mayoría de las cosas en la vida sigue la ley del crecimiento y nadie crece de un momento a otro. Ten paciencia, trabaja duro, no explotes a los pobres, al contrario, ayúdalos. Después espera en Dios y verás que el brazo poderoso de Dios se va a manifestar en tu vida. En la cuarta parte de este estudio hablaremos sobre los pobres. Sabes que la pobreza siempre existirá en este mundo de injusticias. Y ella no siempre es fruto de la negligencia o de la ociosidad. A veces es fruto de la ignorancia. Pero ¿qué culpa tiene una persona de haber nacido en un ambiente tan pobre donde no hay lugar para la educación? Por eso yo creo que el valor del cristianismo, del evangelio, no es solo que nos libra del pecado, sino que también nos libra de la ignorancia, de la mediocridad, de la inercia y finalmente de la pobreza. Asimismo, mientras vivamos en este mundo, encontraremos pobres en medio de la familia, en el vecindario, en la iglesia, en la calle. Por eso Salomón habla algunas cosas con relación a los pobres. Primero, los pobres y los ricos son iguales delante de Dios. Ambos salieron de las manos de Dios. Y aunque las circunstancias de la vida los llevaron por destinos diferentes, ambos valen mucho a los ojos de Dios. Por lo tanto, no hay por qué uno tenga que sentirse superior y el otro inferior. Segundo, ricos y pobres tienen las mismas responsabilidades delante de Dios. La pobreza nunca es disculpa para omitirse delante de la sociedad, de la familia o de Dios. Ambos, ricos y pobres, tienen las mismas leyes, son gobernados por los mismos principios y un día tendrán que dar cuenta al mismo Dios. ¿Sabes que un día Jesús relató la parábola de un hombre pobre a quien el rey le perdonó una tremenda deuda? Pero después, este encontró a otro que le debía poco dinero y no quiso perdonarle. Jesús dice que este hombre que no fue capaz de perdonar sería arrojado a las manos de sus verdugos. El mensaje es que el perdón no es solo deber del rico, sino también del pobre. El tercer consejo de Salomón con relación a los pobres está en Proverbios 28, 6. Es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar por el mal camino. Mira, la integridad difícilmente te llevará a la pobreza. Puedes anotar lo que te estoy diciendo con letras de oro en tu corazón. La integridad jamás te llevará a la pobreza. Pero en la peor de las hipótesis, si así fuera, es mejor dormir en la noche con la conciencia en paz que revolcarte toda la noche entera en una cama con sábanas de seda y almohadas rellenas de plumas de gansos canadienses. Un buen sueño con la conciencia tranquila no tiene precio. Por lo tanto, no tengas miedo de ser íntegro. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de la disciplina de los hijos. Como ya dije en un estudio anterior, este asunto es muy polémico. Los educadores modernos, en su mayoría, no aceptan el castigo como una medida educativa. Y yo no voy a entrar en la discusión, en la polémica. Me voy a limitar a mencionar lo que dice la Biblia. Leamos Proverbios 29, 15. La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Si se habla aquí del castigo físico o no, eso queda contigo. Evidentemente, castigo físico no es abuso ni maltrato. Cualquier señal de maltrato a un niño debe ser reportada, denunciada. Yo diría que aquí se está hablando de límites. El niño necesita saber que la vida impone límites, que él no puede hacer todo lo que le viene a la cabeza. Que existen reglas en el hogar, en la escuela, en la sociedad, en el vecindario, en el tránsito y hasta en el campo de fútbol. Si no le enseñas a tu hijo de pequeño este concepto básico de la vida, se lo enseñarán otros, pero no con el amor que tú podrías haberlo hecho. Así que piensa y repiensa en lo que haces antes de permitir que tu hijo crezca como si él fuese el dueño del mundo. Sin embargo, es necesario mencionar que ningún tipo de castigo tiene valor alguno si no es hecho con amor. El castigo que la Biblia menciona no es venganza porque el hijo hizo algo que no te agradó. El verdadero castigo, aquel castigo que dará frutos, es realizado con amor. Duele más al que castiga que al castigado, pero sus resultados son eternos. Y este mismo principio del amor en la disciplina tiene que ser aplicado a la disciplina eclesiástica. Solo tiene valor espiritual y redentivo una disciplina realizada con amor. Una cosa más para terminar. Jamás castigues con rabia. Es lo peor que puedes hacer. Si el niño se da cuenta que le estás castigando porque estás con rabia, te verá como a un enemigo, no como a un padre o una madre. ¿Sabes que tú eres una especie de representante de Dios para tus hijos? La imagen que ellos tengan de ti será la imagen que tendrán de Dios. ¿Un Dios permisivo, indulgente, implacable o amoroso? ¿Qué tipo de imagen de Dios estás proyectando para tus hijos? Esto es para pensar y que Dios te ayude. Pan de Vida Producciones 2015.